Vamos a saludarlo, lo tenemos en línea a Ariel Agüero, que es el secretario general de UDGRA aquí en Tandil. ¿Qué tal, Agüero? ¿Cómo le va? Hola, Isabel. Hola a toda la audiencia. Buenos días a todos. Bueno, una mañana muy linda tenemos aquí en Tandil. La verdad que sí, está fresquito, amaneció fresquito, pero lindo, muy lindo. Y vamos a tener un buen fin de semana. Va a llover. ¿Cómo va a estar el fin de semana? Un fin de semana largo también, radiante, con mucho sol, va a estar realmente muy lindo. Así que la gastronomía trabaja full. Exacto. Bárbaro, mejor para nuestra actividad, viene bárbaro. Y sí, porque aparte se va a poder aprovechar todo lo que es en exteriores, ¿no? Tal cual. Que la gente pueda disfrutar afuera. Bueno, un poco cómo viene la situación de los trabajadores. Recordemos que UDGRA nuclea a los trabajadores gastronómicos y también hoteleros. Bueno, ¿cómo viene la situación en un año realmente complicado para esas dos actividades? Y así como lo dijiste vos, complicado viene, pero bueno, es un comienzo, digamos, un volver a empezar, digamos, nosotros. La verdad que, bueno, un año muy difícil para todos y bueno, esperemos que este fin de semana sea el puntapié y que se pueda trabajar bien, ¿no? Más que nada para que todos los trabajadores gastronómicos puedan por un lado empezar a trabajar, que los llamen a todos a trabajar. Ajá. Ese era otro tema, ¿viste? Por ahí se llamó una parte de los trabajadores, la otra parte no se estaba llamando. Uh-huh. Y esperemos que con este fin de semana largo, en el cual bueno, se espera mucha gente y esperemos que se acerque mucha gente a Tandil, se pueda completar el staff de los trabajadores gastronómicos. Uh-huh. Y en el caso de esos trabajadores que no habían sido llamados, ¿son trabajadores temporarios o quienes ya...? No, son trabajadores de planta permanente. Uh-huh. Lo que pasa es que como se redujo tanto la actividad que siempre se llamó a una parte de los trabajadores y el resto quedó cobrando el ATP en la casa. Quedó cobrando el ATP. Un poco de la manera que se estuvo trabajando en este tiempo, ¿no? Uh-huh. Agüero, ¿y el ATP se va a seguir cobrando? ¿Este es el último mes? Este sería el último mes. Uh-huh. Por eso esperemos que desde este fin de semana en adelante se pueda volver a, como quien dice, a la normalidad, como uh-huh. se pueda, ¿no? Siempre con los cuidados, como decimos nosotros, siempre con todas las prevenciones, como tiene que ser. Pero sí volver a la actividad en general, para que todos los trabajadores puedan hacer uso de su sueldo, más que nada, porque estando en la casa y no generando, y la verdad, y solamente con el ATP, es una plata que no le alcanza a nadie. Pero bueno, por eso que ahora que se hizo todo el esfuerzo de estos 9 meses casi en la casa de muchos trabajadores, por eso que sea el fin de semana en el cual haya mucho trabajo, mucha demanda, y así puedan llamar a todos los trabajadores a su lugar, a su puesto de trabajo. Más que nada es eso lo que se pide, ¿no? Ariel, ¿ha quedado muchos trabajadores en la calle después de esta pandemia? ¿Ha habido muchos despidos? Mira, ha quedado un número importante de trabajadores en la calle, pero porque tenemos diferentes situaciones. Hay despido, no ha habido mucho, pero sí, bueno, se han dado por despedido, obviamente. Uh-huh. Y después, el tema que muchos se han generado su propia fuente de trabajo, y bueno, por ahí algunos de otros se han dedicado al rubro de ellos, pero haciéndolo de forma personal, ¿no? Y después la patronal, en estos meses que estuvieron cerrados o estuvieron abiertos trabajando con muy poco porcentaje de gente que pueda ingresar a los restaurantes o a los bares, el tema del pago de la cuota sindical o cómo lo han llevado a cabo los patrones, ¿ha habido alguna charla? ¿Han tenido también ustedes algún reconocimiento hacia ellos? Mira, en cuanto a charlas y todo eso, nosotros recién ahora que arrancó la actividad, digamos, estamos empezando a tratar estos temas, ¿no? Todo lo que tiene que ver con cargas sociales, todo lo que tiene que ver, bueno, obra social y concepto sería. Pero en realidad, en todo lo que fue la pandemia, no, no se tocó el tema, no se habló de nada, digamos, no estaban trabajando, así que creímos que no era conveniente tocar esos temas, porque lo que queríamos era que cobren más que nada los sueldos, ¿no?, los trabajadores, y después veríamos de qué manera regularizábamos el resto. Ustedes saben que hoy sostener todo el tema de todo un sistema de salud es muy complicado, muy difícil, y bueno, se hizo el esfuerzo desde nuestro lugar como para poder dar el servicio y poder sostener lo que sería la obra social, y bueno, de ahora en adelante sí se va a empezar a hablar con los empresarios para buscar la vuelta, empezar a reactivar y a poder regularizar todo lo que tiene que ver con obras sociales y conceptos, y eso sí. Pero bueno, entendíamos también en medio de la pandemia que no era conveniente salir ni hablar de estos temas, porque la verdad, si no, después se malinterpretan, y en realidad lo que buscamos en la pandemia era que cobren los trabajadores lo que se pueda cobrar. Se hizo lo que se pudo hacer, y bueno, yo creo que ahora es un comienzo para todos, así que tendríamos que poner un poco todos, que realmente vemos que hay, es bastante positivo de parte de los empresarios también, así que bueno, esperemos que sea una buena temporada para todos, ¿no? Ariel, el tema de la confitería que hay en el casino, ¿esos forman parte del gremio de ustedes o son del gremio de casineros? No, hay una parte que forma el gremio de nosotros. ¿Y cómo va la empresa Vol? Porque es un tema complicado, ¿no? Porque, bueno, semanas atrás hemos hablado con Juan Pablo Ibáñez, que comentaba que estaba muy complicado el que se reabra el casino de Tandil por diferentes circunstancias, teniendo en cuenta la seguridad, el distanciamiento social y demás. ¿Cómo van a hacer con esos trabajadores? Sí. Mira, por el momento están cobrando, siguen cobrando. Así que bueno, eso es una decisión que no depende tampoco de la empresa Vol, sino que depende de la provincia. Estamos esperando que de alguna manera se resuelva, digamos, todo esto, pero los trabajadores gastronómicos que hay dentro del casino sí corresponden a la actividad nuestra, corresponden al convenio nuestro, así que estamos al habla permanentemente, porque bueno, no sé si ustedes saben, pero yo vengo de ahí, del casino, digamos, de la empresa Vol. Así que, bueno, estoy permanentemente en contacto con los chicos. Son todos compañeros que, bueno, estamos ahí. Así que, bueno, esperemos que se resuelva para poder abrir en algún momento y volver a la actividad como se está volviendo y se están normalizando los distintos sectores, ¿no? Agüero, muchísimas gracias por el contacto y esperemos que este sea, este fin de semana largo, el puntapié inicial para tener una muy buena temporada de verano aquí en Tandil. Muchísimas gracias. Tal cual. No, muchas gracias a ustedes y saludos a toda la audiencia. Y bueno, buenas ventas, como decimos nosotros, buena temporada para nosotros. Así es. Que tenga una buena jornada. Bueno, lo escuchábamos a Ariel Agüero, secretario general de UTGRA, aquí en Tandil.